94.9 FM, la radio de los clásicos. www.lafm.com.co. RCN Radio, 75 años. Creciendo contigo. Segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM de RCN. Tras la liberación de Luis Manuel Díaz, padre del futbolista Luis Díaz, el alto comisionado para la paz Danilo Rueda le pidió a la guerrilla del ELN liberar a todos los secuestrados. El Consejo de Estado salvó la curul del senador Humberto de la Calle, quien fue demandado por presuntamente haber incurrido en doble militancia. A imputación de cargo, 7 exfuncionarios de la alcaldía de Medellín por presuntos hechos de corrupción. El gobierno nombró a Omar Prías como comisionado experto de la Comisión Reguladora de Energía y Gas, según confirmó el ministro de Minas a través de su cuenta de X. Y en noticias internacionales, un tribunal nuevamente se declaró incompetente para juzgar en vía ordinaria a la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, por segundo caso referido a la muerte de civiles durante la crisis política de 2019. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Tiene el sabor de la noche. Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato insoneiro. Vou cantar-te nos meus versos. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan el sonido Mauricio Amador y hoy conmemoramos el primer aniversario del fallecimiento de una de las grandes artistas de la música brasilera y del mundo. Una mujer nacida en Bahía, y me refiero a nada más y nada menos que Gal Costa, una mujer que fue junto a Caetano Veloso, junto a Gilberto Gil, junto a María Bethânia, junto a Chico Buarque, una de esas grandes artistas que se opusieron a la dictadura militar que hubo en Brasil en los 60, 70 y principios de los 80. Y el legado que dejó fue enorme. Estaban oyendo su versión de un clásico de la música brasilera, un tema de Ari Barroso, y es la canción Aquarela do Brasil. Vamos ahora a continuar con un éxito del año 2002. El turno es para Ashanti con esto que se llama Foolish. See, my days are cold without you, but I'm hurting while I'm here. And though my heart can't take no more, I keep on running back to you. See, my days are cold without you, but I'm hurting while I'm here. And though my heart can't take no more, I keep on running back to you. Always tell me that you need me, and I'm weak 'cause I believe you, and I'm mad because I love you. So I stop and think that maybe you could learn to appreciate me. Then it all remains the same, that you ain't never gonna change, never gonna change, never gonna change. My days are cold, baby, and though my heart can't take no more, no more, keep on running back to you. FM. not your situation. I just need contemplation. Oh, I'm not so systematic. It's just that I'm an addict for the love. Nothing I wanna hold you. I never ever should have told you. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo uno de los primeros éxitos de la banda Toto, un tema de 1978 que incluye la voz de Sheryl Lynn, la misma que canta Got to Be Real, la canción Georgie Porgy. Vamos ahora a continuar con un éxito de 1991. El turno es para Lenny Kravitz con un tema de su álbum Mama Said. Esto se llama It Ain't Over Till It's Over. Here we are, Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Artista canadiense Gino Vannelli nos acompañaba a esta hora en El Sabor de los Clásicos, El Sabor de la Noche, con un tema de su disco Nightwalker de 1981, un tema que creo que fue número 6 en los Hot 100 de Billboard, uno de sus grandes éxitos, Living Inside Myself. Vamos ahora a continuar con algo del año 2001, el turno es para Eve, y esto que se llama así, Let Me Blow Your Mind. Your glasses, shake your asses, face screwed up like you having hot flashes.

Sir Elton John nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche con uno de sus clásicos más importantes, junto a Benny and the Jets, Candle in the Wind, Your Song, Goodbye Yellow Brick Road, Sacrifice, por ejemplo, Rocket Man, Someone Saved My Life Tonight, Philadelphia Freedom, un tema del disco Blue Moves, Sorry Seems to Be the Hardest Word, de 1976. Les saluda Emilio Sánchez y les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña Mauricio Amador en el sonido y vamos ahora con Madonna y un tema de una película, de la película Austin Powers, The Spy Who Shagged Me, de 1999, Beautiful Stranger.

Era el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo uno de los temas más importantes del disco, una canción de 1978, el éxito más grande de la banda de Nile Rodgers, de Tony Thompson y Bernard Edwards, la canción The Freak por el grupo Chic, famoso por temas también como My Forbidden Lover, Good Times, Dance, Dance, Dance, Everybody Dance, I Want Your Love, en fin. Este clásico indiscutible de los años 70. Hoy nos vamos a despedir con una diva que ha tenido una carrera muy longeva desde los 60 en adelante. Se hizo famosa primero cantando a dúo con su esposo Sonny Bono en el dúo Sonny and Cher, y luego ha tenido una carrera en solitario muy exitosa. Se ganó el Oscar a la mejor actriz principal por la película Moonstruck de 1987. Ella es Cher y llega ahora con un tema del disco más vendido de su carrera, el álbum Believe de 1998. Strong Enough. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mauricio Amador y Natasha Pozo por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. I don't need your sympathy. There's nothing you can say or do for me. And I don't want a miracle. You'll never change for no one. And I hear your reasons why. But where did you sleep last night? And was she worth it? Was she worth it? Now I'm telling you that I'm strong enough to live.